parezca igual, no pienses que lo mismo. Su palabra es clara, pues lo dicen sus escritos. Que para ir al cielo no es el rezo, no es el rito, es por medio de Jesús, Él es el Dios, Él es el mismo. Tu mente se turba y no te culpo por eso. Es por revelación, ayuno esto si tiene peso. No saben quién murió en la cruz, quién entregó sus huesos. No saben de Jesús, no saben nada de eso. Jesucristo, Él es el Dios, Él es el mismo. No sabe nada de nada. Que eres un huerfanito que no tiene la verdad. Piensa que estamos solos teniendo a Jesús, pero se les olvida que Él es la plenitud. Es el admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, consejero también. El esperado, el hijo amado, que dio su vida entera en una cruz colgado. Él lo hizo por ti, por mí. Fue lacerado, crucificado, maltratado y golpeado. Por eso conócelo. Allí se terminaba, pero algo sucedió que su mente no esperaba. Al tercer día Cristo con poder se levantaba. La muerte no lo pudo detener. Al Dios omnipotente mostrar todo el poder, para que en su nombre encuentren redención, para que en su nombre alcancen salvación. ¿Qué?